Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este su programa Deportis. Una vez más con ustedes vamos a hablar de todos los temas deportivos de relevancia en México y en el mundo. Vamos a hablar de bueno, antes que nada quiero saludar a mi queridísimo amigo y compañero Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? Mi amigo Daniel Ortiz, estoy perfectamente bien. Tenemos muchas noticias. Platícanos de qué vamos a tener el día de hoy. Tenemos el excelente y maravilloso triunfo del Barcelona sobre el Real Madrid. Le pasó por encima 5-0. Pero bueno, vamos a tener toda la información. ¡Comenzamos! Como te decía, Pedro, tenemos mucha información. También del boxeo. Tenemos la final de Santos-Monterrey, Veracruz-Tijuana, que está ya casi definido. ¿Qué más tenemos, Pedro? Sí, claro, mira, como comentabas, tenemos el resultado del Barcelona-Real Madrid con todo un análisis bastante bueno. Tenemos los minutos de los mexicanos en Europa y tenemos noticias generales bastante importantes. Tenemos incluso de boxeo, por ahí tuvo aparición Federer. ¿Cómo ves, Ortiz? Sí, bueno, vamos a comenzar con este partido del Barcelona-Real Madrid. ¿Cómo lo viste, Pedro? Una paliza impresionante que ya se veía venir, ¿no? Vienen jugando bien los dos equipos, pero una diferencia abismal entre el Barcelona, plagado de estrellas, al igual que el Madrid, pero que pues simplemente no se vieron en el partido. Sí, claro, bueno, fue un partido bastante bueno. Real Madrid no, aquí se ve realmente la calidad del entrenador. Yo insisto con la mano que está metiendo el entrenador del Barcelona. Se ve el juego de Messi, se ve el juego de Xavi. Impresionante demostración de toque del Barcelona. Yo así lo vi, Ortiz. Sí, la media cancha que no se puede comparar en ningún sentido, Xavi e Iniesta, que mueven al equipo desde partiendo de media cancha hacia adelante y bueno, teniendo adelante a Messi, que realmente junto con Pedro pues hizo lo que quiso con el Madrid. La media cancha del Madrid desapareció totalmente y bueno, también yo creo que influye mucho el gol tan rápido de Xavi, un poco con suerte, pero al fin gol que viene a marcar el rumbo del partido. Y bueno, ya luego los dos goles de Villa, Pedro que va para arriba en esta liga jugando excelente, y Jeffrén, este es canterano, ¿verdad?, que le está yendo muy bien, le está dando minutos Pep Guardiola y pues demostrando por qué se le da la confianza. Sí, bueno, este es un equipo que siempre también ha sacado bastantes jugadores de la cantera, así como Jeffrén, incluso como el propio Bojan Krkić. Y bueno, hubo declaraciones bastante interesantes en el después del juego, por ahí, de Cristiano. Platícame. No, previo al partido, Cristiano Ronaldo decía hablaba de la goliza esta que el Barcelona le puso en la liga, 8-1, me parece que le ganó, y decía, pues a ver si a nosotros nos meten 8. Pues no fueron 8, mi querido Cristiano, pero fueron 5. Humillante, sí. para Mourinho, que también le encanta andar hablando y andar dando noticia, y pues bueno, en la cancha lo demostró el Barcelona. Y bueno, luego también algo importante, Sergio Ramos, que se vio muy, muy ardilla, la verdad, contra sus compañeros de selección. Una patada impresionante a Messi y luego los empujones, casi le arranca la cabeza a Puyol en un manotazo a la cara, Pedro. Sí, fue un conato de bronca donde todo se propició por una fuertísima entrada por atrás, una barrida al tobillo, tratando de lastimar al compañero. Eso tú no lo puedes hacer siendo futbolista, es un compañero de profesión, o sea, eso no lo puedes hacer en tu entorno deportivo. Sí, ya después en entrevista con Sergio Ramos decía que no tenía intención de golpear, pero realmente creo que pues es lo que tiene que decir, ¿no? Dice que como profesional nunca va con esa intención, pero pues se vio claramente, ya tenía el 5-0 en la espalda y pues bueno, desesperado todo el Madrid. Bueno, entonces con este juego concluimos que hoy por hoy Messi es el mejor jugador del mundo. Sí, Messi sobre Cristiano. Bueno, yo siempre lo he dicho. Y ah, por cierto, mi torta con mi refresco, Pedro, no me la has pagado, así que la espero, aquí enfrente, chicharrón rojo con queso. Okay, ¿qué te okay. parece? Vamos a hablar de la final de Santos-Monterrey, un partidazo, creo que de los mejores en todo lo que se puede decir que fue la campaña. Esta final en el estadio de Santos, en el Corona, un 3-2 muy movido de ida y vuelta, con el Chupete Suazo jugando increíble y bueno, Darwin Quintero, que sigue anotando goles en todos los partidos. Bueno, llegaron los dos mejores equipos del torneo. El Cruz Azul demostró al último ser inestable, así que para mí llegaron los dos mejores del torneo, Santos y Monterrey. Yo creo que traen un equipo bastante bueno. Cabe destacar que los goles por parte de Santos fueron del Guti Estrada, de Quintero, el científico del gol, y un autogol de Davino. Platícame los goles de Monterrey, Ortiz. Sí, bueno, te voy a decir de este autogol de Davino que pues ya prácticamente al final ya estaba sacando el empate, pues muy valioso el Monterrey, y viene esta jugada muy desafortunada para Davino, que venía jugando muy bien, pero pues le toca esta mala suerte y se llevan un gol de diferencia que me parece es remontable, pero va a ser muy difícil. Santos con espacios y con esos dos delanteros rapidísimos de los que hemos hablado, pues van a estar ahí listos para aprovechar cualquier espacio que le den para definir esta serie en el Tecnológico, que será el domingo a las 6 de la tarde, Pedro. Perfectísimo, confirmado. ¿Qué pronóstico le ves al Santos Monterrey? Híjole, yo creo que allá quedan 1-0 favor Santos y se corona Santos. Pues ahí está el pronóstico que nunca acierta, Pedro, pero pues no perdemos nada con preguntarle a este muchacho que de fútbol sabe lo que yo sé de modelos europeas. Bueno, también hubo actividad en la final de la Liga de Ascenso, el Veracruz contra Tijuana. Veracruz de local no aprovechó la localía, gana Tijuana 2-0. Sí, Tijuana con ese segundo gol que lo metió Gandolfi, hay que mencionar, jugador que estaba en primera división, jugó con los Jaguares de Chiapas, y pues bueno, ahora le está dando prácticamente el pase, ya tiene un pie dentro del campeonato en esta primera división de ascenso. La vuelta será en el Estadio Caliente de Tijuana, una ventaja de 2 goles que me parece pues muy difícil de alcanzar por Veracruz. Lo veo muy complicado ya para Veracruz. Tijuana es una plaza muy difícil para los equipos visitantes. Para mí está casi confirmado el campeón. Veamos en el torneo que viene. Digo, se faltan 90 minutos por jugarse, pero pues bueno, que sea todo, que sea un buen fútbol. Pues sí, vamos a ver qué pasa con esta final de la primera A. Y vamos a ahora. Ok, Ortiz, vámonos a noticias generales. Pues comenzamos estas noticias generales, Pedro. La directiva de Monterrey dio a conocer que, pues yo no sé si creer la verdad, pero solo pondrá 500 boletos a la venta para lo que es la afición de Santos. ¿Cómo ves esta actitud que está tomando la directiva de Monterrey, Pedro? Muy mal, ¿no? Bueno, me pongo yo en su lugar y la verdad, la directiva del equipo finalista local siempre trata de cuidar a su afición, trata de tener siempre la localía a todo lo que dé. Bueno, y tú sabes que el Tecnológico siempre ha sido un estadio que pesa. Es un estadio que siempre se llena, la gente siempre está en las buenas y en las malas. Entonces, o sea, la directiva a fin de cuentas está tratando de cuidar a su afición. Estoy de acuerdo contigo, Pedro. Y Federer vence a Nadal en la Copa Masters. Le gana a Nadal pues un clásico que se está volviendo, ¿no? De estos excelentes jugadores de tenis, pero pues le gana una final. Ya tenía tiempo sin poder vencer a Nadal. Y pues qué mejor que en esta final de la Copa Masters, Pedro. Sí, la verdad es que son los dos mejores tenistas en este momento, entonces no es un resultado que sorprenda. Y bueno, Juan Manuel Márquez, que pelea con Caistidis, un boxeador australiano, y lo vence, pues me parece fácilmente, con un knockout técnico. Sí, bueno, vámonos también, se jugó el juego de estrellas, hay que recalcar, de Panteras, platícame por favor, del básquetbol. Sí, de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, con 2 participantes de Panteras, este equipo local, con Ricky Meléndez y Isaac Gutiérrez. Pierden por 1 punto con los extranjeros, pero pues ahí están los Panteras. Ok, el tri femenil, señores, tiene rivales, son las que sí, últimamente han sacado la cara por la selección mexicana. Sí, los rivales: Inglaterra, Nueva Zelanda y Japón. Y vámonos a un corte. Regresamos. Y si tú quieres tener una excelente alimentación, Fresquísimas es para ti. Fresquísimas son ensaladas muy nutritivas para tener una excelente alimentación, porque lo más sano es natural. Bienvenidos los caracoles del COSE. Digital Memories Productions, producción audiovisual, DVDs de recuerdo, David Pérez Abreu, productor independiente, celular 449-897-9718. Se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta, bailando el tuta tuta, tuta tuta. Con el Chicharito, que sorpresivamente pierde 4-0 el Manchester United con el West Ham de Pablo Barrera, que sale al minuto 79, el Chicharito juega de titular el partido completo, pero pues Manchester pierde 4-0. Vámonos con el Massa, en el Massa con el PSV Eindhoven, pasa 16avos de final en la Europa League contra el Sampdoria. Con un empate le bastaba, pero ganaron 2-1. Información de Héctor Moreno contra el Sheriff, también en la European League, sale al minuto 71, inicia como titular, empata contra este equipo de Maldivia, pero queda fuera, no logra clasificar. Giovanni es pretendido por el Génova, esa es una bomba para México, una nueva contratación, todavía están en pláticas, pero están en eso. Sí, ya casi se hablaba de que venía Tigres, pero pues se los fue Giovanni. Yo creo que se va a concretar este pase al club italiano. En media baja calidad. Carlos Vela está en el triunfo de 2-0 contra el Wigan Athletic. Titular, juega todo el partido. Una amarillita que le mostraron por una barrida ahí, pero da un pase para gol. Perfecto. Esto es una novedad. Carlos Vela no había tenido juego en el Arsenal. Y bueno, qué bueno que se le están dando las oportunidades. Incluso está dando el pase para gol. Fue amonestado. Eso significa que fue protagonista del juego. Y que gana, que es lo importante, el Arsenal. Y sigue. Salcido está lesionado, fue una lesión en la jornada 6 de la Premier League, no se ha recuperado y bueno, entonces esperemos su reaparición próximamente. Y Andrés Guardado también lesionado de la pierna derecha, esperemos también que se mejore pronto. Vamos a hablar de los refuerzos y los transferibles del fútbol mexicano, Pedro. Bueno, principalmente del Necaxa, tenemos que es el basurero del América, platícame Ortiz. Sí, el basurero de... Pues me parece que de todos los equipos llegan el Negro Sandoval, que no había tenido actividad. Esperemos que le vaya muy bien aquí en Necaxa. El Gringo Castro, que estuvo militando en los Tigres, que pasó desapercibido. Y el Chapita Blanco, que viene jugando bien, yo creo que es el más rescatable. Anotó 8 goles con el Querétaro, pero pues no creo que con eso vayan a poder... Por ahí hay algunos que suenan todavía. Está el Torito Silva, está el Paleta Esqueda y está Tony López. Pues sí, jugadores del América que tampoco tienen mucha actividad y esperemos que les vaya bien aquí en Necaxa y que ayuden a repuntar este club local. Los transferibles, puso los transferibles el América, son 8 me parece, y los más rescatables Alejandro Argüello, Ismael Rodríguez están a la venta y ya no los tienen en planes. Ok, el Atlas tiene a Ulises Mendívil, que suena para el Necaxa, Ah, sí, un delantero alto, grande, aguerrido, no tan técnico, pero yo creo que le iría muy bien al Necaxa. El Atlante tiene a Horacio Cervantes y al Pato Galás. Sí, el Pato Galás, que también ha dejado de tener participación, pero pues la calidad la tiene y pues vamos a ver qué pasa con su futuro. Por ahí para el Atlante suena a Carlo Costli. Sí, Carlitos Costli y González Tahuilán, también un defensa... Algo sucio para jugar, pero pues lo que se necesita en una defensa central. Carlos Costli, que es un hondureño, me parece, es un delantero alto, e incluso parecería torpe, pero realmente es un jugador bastante técnico. Sí, bueno, hablando también, retomando el tema de Necaxa, todavía quedan más refuerzos por traer, están buscando en el extranjero, y vamos a ver qué trae la directiva, a ver si no traen... De la segunda división de Inglaterra, ¿no, Pedro? Sí. Oye, platícame de Adolfo Bautista, por ahí hubo bautizo de niño. Ah, sí, hubo bofo bautizo. Se llama Gianluca Sisu. Que en honor a Zinedine Zidane y Gianluca, que porque le gusta. Yo creo que hubiera estado estado bien que le pusieran Tenodoro mejor, ¿no? Pero que fuera mexicano. No, increíble los lujos que se pueden dar ese tipo de jugadores. Imagínate nada más, Sisu y Gianluca Bautista. Sí, no. Digo, para mí no es un lujo, más bien le debería dar vergüenza haber publicado esto. Digo, cada quien sus gustos, pero Gianluca Sisu Bautista. Pobrecito niño, cuando crezca lo van a molestar mucho en la escuela. El Piojo promete espectáculo en Atlante, hizo declaraciones a la prensa. Ahora que toma el mando de este equipo de Cancún, dice que va a ser ofensivo, va a tratar de, bueno, ya de salir de ese sótano porcentual en el que se encuentra ahí, no tan mal como el Necaxa, pero quiere salir de ahí y dice que le promete a la afición espectáculo y buen fútbol. También por ahí destaca la cancelación de la pelea de Chávez Jr. por una gripa. Esta gripa de Chávez que me parece más falsa que el billete de 100 pesos con el que me pagaron ayer. Pero pues vamos a ver qué pasa. Yo creo que más bien le dio miedillo, ¿no? Sí, es obvio. Realmente yo creo que ni siquiera había entrenado bien. En cambio el Canelo se presenta el día de mañana. Sí, una función espectacular que va a haber el sábado. El Canelo con Gnu, un apellido medio raro. Un negro que viene a quitarle este récord que tiene impresionante el Canelo. Y pues yo creo que el pronóstico, un knockout del Canelo. Yo también. Oye, incluso Chávez ahí atreviéndose a hacer declaraciones que quiere pelear en el 2011 contra Pacquiao. No, increíble, pero bueno. Se está volviendo loco Chávez, todo el boxeo mexicano. Ya piensan que por ver al Canelo van a pelear como él, pero no creo que le vaya bien a Julio César Chávez. Por ahí sí había rumores de que le arreglaban las peleas desde antes, le ponen peleadores de media talla y tiene su récord como de 600 peleas ganadas, ninguna perdida, pero pues yo no me la creo. Y el Kun Agüero, que acaba de adquirir su doble nacionalidad, ahora ya deja de ocupar la plaza de extranjero en el Atlético de Madrid, tiene la española y pues bueno, ya abre las puertas a otros extranjeros para que refuercen a este club español. Le va muy bien en la liga. Y bueno, las Panteras de Aguascalientes sacaron una victoria importantísima. Se definió en los últimos segundos frente a los Potros de Sonora, rival directo de Panteras, y así buscan la clasificación a los playoffs. Con el marcador de 83-80, las Panteras siguen escalando posiciones. El siguiente encuentro de las Panteras será este sábado frente a los Soles de Mexicali, en punto de las 8:30 pm, en el fabulosísimo Hermanos Carreón. Esta es una nota de nuestro corresponsal especial, Leonardo Moreno. Muchas gracias, Leonardo. Y gracias, bueno, terminamos. Gracias a Opción Múltiple, tenemos por ahí el correo donde tenemos las sugerencias. opcionmultiple-vm@hotmail.com. Sugerencias, críticas, lo que quieran, ahí para estar en contacto con todos ustedes. Okay, muchas gracias a todos los que están haciendo posible este programa, a Pablo, a Leonardo, a nuestro productor Daniel. Y a Emanuel Azcárraga, que siempre está ahí ayudándonos en todo lo que necesitemos. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.